Cameron, siéntate en tu sillón. Tengo que decirte algunas cosas para que despiertes. Ya sé que tienes poco tiempo y que bla bla bla, pero ahora escucha. Así, así, así, sepultaremos nuestra...